fácil quedarte conmigo. Camino por el lugar donde solías estar. Esto me tiene tan mal, saber que tú ya no estás. Daría todo por estar contigo. Con el tic-tac del reloj, con la salida del sol, me iba llegando tu olor y tu adiós. Con el tic-tac del reloj, sigue aumentando el dolor, y es otro día que estoy sin ti. Sol, me iba llegando tu olor.